Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá acá. Estás. Sabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Bueno, estamos en De aquí a allá, en Radio En Fuga, con un invitado especial hoy, nuevo docente en la facultad, coordinador de la unidad de informática, Luis Alonso Fulci, alias el Lupa, parece, ya se impuso ese sobrenombre sí, rápidamente. Y bueno, y estábamos en la previa conversando un poco con la carta presentación que ya estuvo circulando en el Todo Cico, donde bueno, nos cuenta un poquito las expectativas y también desde dónde viene y de un poco su trayectoria itinerante. En este de aquí y allá también está bueno presentarte como sociólogo, en el entrecruce con la educación y la tecnología, supongo, y la sociología. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estuvo hacer esas cartas, esas primeras repercusiones? Bueno, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Fue como una idea que surgió de presentar la unidad y yo, distraído, en realidad hice una presentación propia, pero recién estábamos hablando de que también vamos a hacer ahora una de la unidad para que también se entienda que en realidad sí hay un equipo de trabajo, que hay un plan de trabajo que también es del equipo, que lo está tomando como parte del equipo y tirar un poco, poner sobre la mesa, digo, los parámetros con los que queremos trabajar de aquí en adelante. Contanos generalidades de ese proyecto, porque el proceso de la creación de las unidades en facultad, bueno, fue como muy silencioso también, ¿no? O sea, bueno, hay una unidad informática, hay una unidad de comunicación, creo que estamos en ese proceso capaz de llamarlo fundacional hacia la consolidación. Contanos más o menos cómo es el proyecto que vos presentaste y que contás que ya se están apropiando los compañeros que estaban en unidad informática. Sí, originalmente yo conocí a algunas personas, conocí a esta facultad, digamos, tangencialmente, y tenía alguna idea de los procesos que se estaban llevando, muy muy superficialmente. Y en función de eso y del perfil que se pedía para el llamado, sí, hice un plan de trabajo que incluía una serie de puntos, que bueno, que ahora los podemos desarrollar un poquito, pero que, bueno, al llegar uno se encuentra con la realidad. Entonces, tanto con cosas que uno que yo no había calculado, cosas que también estaba previsto que iba, que todo lo desconocido, todo lo y también el equipo de trabajo, ¿no? Porque por suerte tenemos un equipo de trabajo muy comprometido, muy en sintonía con mi plan de trabajo original, en realidad. Y muy joven, ¿no? Muy joven y muy escaso también. Entonces, eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que ya empezamos a trabajar muy bien, realmente. Y bueno, lo malo es que estamos ya desbordados. Pero bueno, entonces, a ver, retomando el proyecto de trabajo, el primer punto de todos incluye un diagnóstico. Ese diagnóstico está a mitad de camino. Ya lo estamos, digamos, le estamos dando forma, y justamente el diagnóstico va a arrojar que el equipo de trabajo tiene que crecer. Ustedes mismos lo van a poder comprobar entrando a nuestro gestor de proyectos, que es ese un nuevo sistemita que armamos justamente para poder sistematizar todos los pedidos, todos los proyectos y subproyectos internos que hay en la unidad y en coordinación con las otras unidades. Y bueno, funciona un poco de eso, pero digamos consolidar el equipo de trabajo, que ese así se llamaba el punto, consolidarlo y posicionarlo como una unidad central, como debe ser, porque como lo que planteo es, bueno, algo que ya es obvio, que las tecnologías de la información y la comunicación invadieron gran parte o penetraron en gran parte de la dinámica de vida de cada uno de nosotros, en tanto universitarios, en tanto con actividades en las facultades y en realidad nuestra vida cotidiana también. Es parte de la revolución de esta época, ¿no? Sí, claro. Igual más allá de... No dejando de lado que esto no es universal, ¿verdad? O por lo menos en nuestras sociedades se ha universalizado, pero realmente el problema de la conectividad a nivel mundial y el uso y apropiación de las TIC no es todo así de... No hay un acceso tan... El problema del acceso sigue estando, ahí está. Sí, sí. Pero digo, más allá de eso, digamos, en los ambientes que nos movemos sí hay un acceso total o una apropiación, digamos, en realidad variada. Alguna gente se apropia de una manera, de otra, con un uso más emancipatorio, con un uso más reproductorio, de reproducción de lo que es el sistema, pero bueno, entonces... En función de eso, creo que las unidades informáticas tienen que pasar a formar un rol central para que el resto de los asuntos de la facultad y de las formas de trabajo de los institutos, de los centros de investigación, de las áreas, puedan funcionar bien. Entonces, sí, eso está bueno, capaz que hacemos un paréntesis ahí en el segundo punto del proyecto y me gustó esto de meternos en tu monografía, que también... Bueno, ¿no? Se titula El Movimiento de Software Libre en Uruguay y en el mail que mandaste está un link directo para la misma. Pero me parece que también en tu presentación vos sos muy claro en esto, ¿no? O sea, y también sabemos que la universidad va en ese sentido. Entonces, bueno, contarle a la gente, porque la gente en esto también de la poca accesibilidad que está ahora, uno de los efectos es... Primero, demonizar la tecnología, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? No entiendo nada. Sí, hay dos efectos, sí, para mí. Primero, demonizar la tecnología y segundo, demonizar el software libre. Ajá. Que tiene que ver con algunas malas experiencias, tiene que ver con formas de reproducción de lo que ya está establecido, tiene que ver con el problema del aprendizaje. Una persona que aprendió muchísimo a hacer las cosas de una manera probablemente les cueste un poco más que a los otros aprender a hacerlas de otra, que probablemente sea más fácil. De hecho, podría aventurar que hoy trabajar con software libre, al menos con los asuntos de escritorio, es hoy más fácil hacerlo con software libre que con el software clásico de Microsoft. Entonces, ahí me fui. No, supongo que también tiene que ver con la democratización y el acceso, ¿no? Sí. Ahí está. Primero está el problema pragmático de que efectivamente funciona mejor. Después el tema de que tenemos mucho más control sobre, podemos llegar a tener más control sobre nuestros aparatos, sobre el software que corre en ellos, sobre los programas que allí funcionan. Tenemos la cuestión económica, que es importante, pero no tanto. Hace un rato estábamos discutiendo, por ejemplo, sobre el SPSS. Es un software muy bueno que tiene muchísimos años en desarrollo, pero que la licencia para uso concurrente, que tiene todos los módulos que vos podrías necesitar para hacer un análisis estadístico profundo sobre una, por ejemplo, sobre una encuesta continua, sobre una base de datos, sale $8,000 por año, con un límite de usuarios, no me acuerdo si era de 5 o algo así. Después hay... Claro, porque capaz que la gente lo que también no sabe en esto es que lo que la mayoría de las veces hace es usar programas truchos, sí, es lo que se llama, ¿no? O sea, no pagar directamente las licencias porque sí, salen caras, sí. Y en realidad eso limita un montón de cosas o te lleva por algún camino, ¿no? Sí, ahí también en la monografía lo trabajo un poco. Para mí estaría interesante que alguien que no maneja mucho el tema la lea, porque fue escrita con mucho detenimiento, tratando de no usar demasiado, en la medida de lo posible, lenguaje técnico y tratando de ser muy didáctica para tratar de entender el problema en su profundidad. Entonces, sí, efectivamente, fijémonos que este país es uno de los que tiene el índice más alto de software ilegal del mundo y, sin embargo, software legal, que son, digamos, un conjunto de 4 o 5 empresas grandes que hacen lobby para... Que lograron colocar la ley del software, la ley del software y son los que te van a visitar con las cartas para decir que te legalices, en realidad también hace la vista gorda, e incluso las empresas estas podrían llegar a regalarnos las licencias como universidad, porque justamente lo que les interesa es que si aprendemos con ellos, y es un sistema cerrado, vamos a seguir estando con ellos y vamos, después cuando trabajemos vamos a comprarle a ellos. Entonces, a la vez se conforman un ecosistema muy perverso, que yo le llamé, creo que el círculo vicioso, que es... Entonces vos tenés que tener la última versión del programa, que además coincide con que corre solo con las últimas versiones de Windows, y eso te lleva a que tu máquina tiene que ser más potente cada vez, más memoria RAM, más disco duro, y más esto y más lo otro. Entonces estás continuamente en una espiral de gasto, consumo, desecho, que realmente se corta con el software libre. Hoy en día hay muchísimas posibilidades de que si una máquina, y para si están escuchando gente de los institutos, que si una máquina les anda muy lento, es muy probable que podamos hacer una solución que les quede andando muy rápido, porque el software libre tiene, además, en tanto sistema operativo, que es el Linux, que es el más conocido, y el más usado de los software libres de sistema base, digamos, sistema operativo, no tiene virus. Entonces, no solo te ahorras... no solo podrías tener una cuestión que sea más liviana, porque está pensada para equipos más con menos capacidades, sino que además ya de por sí ya cualquier Linux tiene un 40% más de rendimiento que cualquier Windows con un antivirus, porque el antivirus está continuamente procesando, buscando, indagando continuamente entre lo que uno trabaja, y eso lentece mucho la computadora. Se me está ocurriendo que podríamos hacer una serie de programas solamente explicando el funcionamiento de este sistema, sí. Porque yo te escuchaba y claro, y ahí vuelvo a la demonización, ¿no? Porque es muy difícil no caer en tecnicismos cuando uno está hablando de tecnologías, por lo menos en este caso, bueno, en muchos casos. Y me parece que sería bueno, capaz, que poder hacer un ciclo de, bueno, no sé, de breves programas donde podamos también contar esto, ¿no? Sí, de hecho yo le comentaba a Mariana que a mí me invitaron de Radio Radio Universidad, que es la, sí, que la Uniradio, de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, pero por un tema de dinámicas laborales no he podido, porque claro, ahí sí, hacer un programa de radio, a ver, lleva tiempo, ustedes lo saben, esfuerzo, preparación, sí. Y realmente hoy yo en lo personal no puedo, pero sin embargo si es en alguna dinámica más intermedia, así más... De repente sí, no con preguntas concretas, como me parece, sí, que puede ser interesante, sí. Incluso, de hecho, en esto de la sincronía con el equipo de trabajo nuevo, comentándolo así entre pasillos, ellos estarían también dispuestos a venir a participar en una instancia así, ejemplo. Entonces, puedo venir yo, puedo venir uno de ellos, puedo venir juntos, podemos... Sí, digamos, estableciendo un poco el marco de lo que hablaríamos y creo que... Ya vamos a empezar a hacer la publicidad entonces de que vamos a tener un de software libre y su manejo. Puede ser, no, o más amplio. Te escuchaba y me acordaba de uno de los chistes que hacen siempre con esto del Linux y la falta de virus, ¿no? Que empiezan a decir, bueno, ¿qué es eso? Ya lo sacaron el lenguaje virus, ¿no? Y bueno, pero me parece que está bueno eso de empezar también a introducir la lógica del software libre en facultad en consonancia, digamos, no solamente con un movimiento que bueno, que vos también participás, digamos, sino que también son lineamientos de central, ¿no? Sí, actualmente... Y que implica toda una formación también. Sí, sin duda. A ver, actualmente hay una idea, hay un grupo de gente tratando de impulsar esto de software libre para toda la universidad. Pero claro, han habido experiencias complejas. Yo siempre trato de... A ver, si... Así, instaurar software libre así porque sí, y de una manera impuesta y descuidada, es totalmente... contraproducente, ¿no? Tiene que haber es una planificación, tiene que haber una instancia de capacitación, porque por más de que efectivamente es más fácil, hay cosas que son un poquito diferentes, y con que haya una instancia de capacitación mínima, seguramente ya digamos, ya va a ser todo más fácil. Entonces, y yo he visto algunos casos de gente que bueno, le instala Linux al otro y se lo deja así como la instalación queda, entonces queda como muy tosca la cosa. Entonces, realmente eso hay que afinarlo un poco, hay que estar con el usuario, explicarle un poco cómo se usa, hay que hacer algunos pasos más, pero bueno, después sí se puede, digamos, y los usuarios generalmente lo toman muy bien. Yo tengo casos de amigos, por ejemplo, que eran analfabetos de la informática y me pidieron, entonces les instalé, les dejé más o menos refinada la cosa, nunca más me volvieron a llamar y me consta que hasta hoy lo siguen usando y sin problema, porque conceptualmente me parece que es más fácil de usar. Qué bien. De todas maneras, que a ver, sobre ese tema, nosotros estamos trabajando en una versión de sistema operativo para empezar a ensayar algunas algunas migraciones, que esa es la palabra que se le da a pasar el software privativo al software libre, algunas migraciones, y estamos justamente refinando muchísimo el tomando una versión de Linux, instalándole programas que seguramente usan acá, como por ejemplo una alternativa al SPS, dos alternativas al SPSS. Claro, programas para investigación y análisis de datos. Sí. O sea, incluso hasta para edición de video probablemente le instalemos, por ejemplo, para grabar videotutoriales docentes. Y hemos entrado ya en comunicación con gente de la universidad que trabaja en temas de accesibilidad para hacer ese sistema 100%, bueno, lo más accesible posible. No puedo asegurar que sea 100% accesible, pero sí muy accesible. Bien, y por lo que infiero, ¿no? Y más o menos como para que la gente también empiece a tener claro, creo que hay un cambio de concepción entonces en la unidad informática también, ¿no? O sea, que no solamente sea un lugar técnico y de depósito de problemas, sino también un lugar de capacitación y formación para lograr autonomía, por lo menos en algunos de los actores de la facultad, que puedan también ir resolviendo los problemas que se les van generando, o directamente que no se les generen problemas gracias a que puedan estar capacitados, ¿no? Sí, yo uno de los problemas que estoy viendo y que era previsible es que la amplia mayoría de las solicitudes son por problemas de Windows, de virus, de que un usuario se borra algo porque no sé qué, que el perfil se cambia. Yo pienso que esa mayoría de esas cosas las vamos a lograr con esto que estaba hablando hoy de la migración, un montón de problemas se nos van a ir de arriba. Pero volviendo a la pregunta concretamente, pienso que sí. Yo cuando vi el llamado identifiqué que por sus características había como una apuesta a esto, a que la unidad informática fuera otra cosa que las clásicas unidades de informática, menguadas de recursos, menguadas de centralidad, y que en este caso se les quería potenciar. En tanto eso, escribí este proyecto que incluye, por ejemplo, espacios de coordinación, que es esto, diálogo con los distintos institutos, centros de investigación, áreas, que algunas de ellas ya están siendo, y otros, bueno, si alguien está escuchando y quiere y le parece que deberíamos tener una reunión con su instituto, que nos escriba a soporte@psico o a mi mail personal, lalonso@psico. Y bueno, esto de establecer, crear algo, un proyecto, digamos, o sea, un lugar hacia dónde ir, también tomar un rumbo, o por lo menos un rumbo tentativo, que ese proyecto contemple mejorar las cosas que existen y probablemente recoger de estas coordinaciones otras necesidades que también se han venido han venido surgiendo, pero bueno, esto, y pensar en una estrategia y en una planificación. Creo que eso es lo que da la pauta de que no haya un informático clásico a la cabeza de la unidad, probablemente en esta mezcla de cosas que soy yo entre informático y sociólogo, probablemente quizás algo diferente le ponga, no sé, una un plus extra, no sé, por ahí. De todas maneras, yo encontré muy bien la unidad, con las cosas funcionando, muy correcto, muy prolijo, con muy centrado en el problema de la seguridad, y eso es importante hoy. Quizás lo único que podría reprochar es falta de documentación, y ahí es algo que yo incorporo también en el proyecto, que es protocolizar y documentar todo lo que se hace. Entonces, a veces sí, eso puede resultar que es como que al principio uno no lo ve como algo útil, pero a mí me parece que si hay protocolos claramente establecidos y si está documentado cómo deben hacerse las cosas y cómo se hicieron, entonces en el mediano y en el largo plazo va a ser todo más fácil. Por ejemplo, no se vive como burocracia, sino como algo que también está cuidando las formas. Sí, claro, claro. ¿No? Me parece que también eso es como una cultura hacia donde tenemos que ir en la facultad en general, ¿no? Poder cuidar, por lo menos, que haya mínimos registros escritos, aunque sean de pedidos, si de resoluciones, y que no sea el pasillo. Me parece que tenemos que poder salir de la cultura pasillo. Te pedí esto, te pedí aquello. Hay que abandonarla porque, primero, porque es injusta, segundo, porque es ineficiente. Entonces, nosotros por eso insistimos muchísimo en que todos los pedidos van a tener que recibir, los estamos recibiendo a soporte@psico.edu.uy, y todo lo que no va por ahí, estamos tratando de no gestionarlo, efectivamente. Entonces, si alguien va y me golpea, me pide, además que me quita tiempo, de lo que estamos como muy, muy tapados de cosas, en realidad le voy a decir, bueno, andá y mandame un mail a soporte. Entonces tiene que volver a su oficina, redactar y escribirlo. O sea que se hubiese ahorrado todo ese problema, y nosotros también, y trabajaríamos un poco mejor. Está bueno, pero entonces sí, soporte@psico.edu.uy. Sí, cualquier es cosa. La radio necesita algo, bueno, nos escribe. No, y aparte yo doy fe que funciona porque los he visto trabajar y tienen siempre abiertas las computadoras, el proyecto, ¿cómo se llama el gestor? El gestor de proyectos. Es fabuloso. No, y está bueno, porque también está ese miedo de los mails no llegan, los mails no me los contestan, claro. Después no pasa nada, pero bueno, también me parece que estamos saliendo de una etapa donde también puede ser que pasara esto, pero bueno, se está profesionalizando también. Sí, de hecho, todo, ustedes, ¿no? Si mandan un correo ahora, ahí, con un asunto X, en 15 minutos lo buscan y está ahí. Posiblemente todavía no esté asignado, no se lo haya trabajado, pero el pedido está ahí. Claro. Entonces está bueno eso, poder hacer un seguimiento a lo que, digamos, la necesidad de uno. Pero sí, va más allá. Por un lado, ahí, digamos, rompe un poco lo burocrático, ¿no? Porque en realidad, es como buscar cierta eficiencia, pero a la vez, lo de la documentación me parece central. Porque si yo mañana me voy, por algún motivo, me tuviera que ir, me parece muy importante para la facultad que todo el conocimiento generado allí no se vaya conmigo, sino que se quede. Y eso me parece que es algo que la facultad tiene que exigir. Que no, por eso digo que va más allá del tema burocrático. No es tipo, llevé un papel a la oficina tal. Bueno, no, eso capaz que no es relevante. Pero bueno, a ver, encontré este programa que es la alternativa al PSPP, que es el SPSS, y se llama PSPP. Bueno, cómo se instala, cómo no sé qué, qué investigaciones se hizo, qué pruebas se hizo, y tratar de que todo esté documentado, escrito en este caso en nuestro gestor. Sí, no empezar de cero cada vez que se cambia la gente, ¿no? Me parece que hay algo que vos traías en tu mail, en tu presentación, y que tenía que ver con el planeta Tierra, es infinito, decías vos, ¿no? Y obviamente el ser humano más. A veces nos creemos que vamos a estar siempre, y sobre todo en estas instituciones está bueno ir dejando por lo menos los pasos que uno va haciendo para ir construyendo también hacia adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, que en eso está súper interesante. Y además, también en las pocas reuniones que hemos tenido, me parece que está buena sobre la formación tuya, que es un aporte, ¿no? Que con estas cosas también se puede investigar. O sea, y dar cuenta de lo que se hace, ¿no? Tantos pedidos generan tantos proyectos, tantos usuarios, tantas acciones se hicieron, y también es una forma de retribuir y dar cuenta del trabajo que uno hace, y me parece que bueno, que eso también está bueno. Sí, es muy cierto. De hecho, bueno, el diagnóstico que vamos a tratar de sacar así mientras apagamos incendios, armar el diagnóstico, quiere dar cuenta un poco también de eso, de ver la realidad de la facultad, la cantidad de máquinas que hay, la cantidad de cómo es la red, todas esas cosas que tenemos que construir, que documentar, que en realidad es como recién estaríamos llegando al cero, digamos, lograr entender la problemática para poder proponer algo más concreto. Y sobre eso que hablabas de finito, de finitud, está bueno porque sí, la costumbre y la cultura no solo universitaria, pero sino en general, y sobre todo los informáticos, es querer reinventar la rueda continuamente. Pienso que tenemos un problema de ego bastante importante. Entonces los programadores generalmente quieren hacer las soluciones individuales que hoy realmente en pleno siglo XXI y con el éxito de software libre y de la producción colaborativa no tienen sentido. Entonces, justamente el software libre, la filosofía del software libre implica mucha reutilización. Como todo lo hecho está disponible, entonces, ¿para qué me voy a poner a diseñar o a escribir un programa para gestión de proyectos? Sí, desde la unidad informática, si hay uno que se llama Redmine y funciona perfecto, y si no funciona perfecto, lo puedo adaptar porque es software libre. ¿Y para qué voy a escribir o para qué voy a comprar un paquete de oficina que sale $600 si hay uno disponible, es comunitario y lo desarrollan muchísimas personas y está mejorando semana tras semana, que es libre, que además lo puedo descargar gratuitamente? Entonces, ¿Para qué, por ejemplo, para qué voy a tirar una computadora si yo sé que le instalo una versión de Linux para máquinas livianas y la tengo en funcionamiento a la misma velocidad y me funciona igual que la que una de repente nueva? Entonces, esto de pensar más en el planeta Tierra, en el ecosistema, en el buen vivir que hablan los aymaras, ¿no? Es decir, creo que la filosofía del software libre está en consonancia con todo esto y está bueno. Bueno, muy bien, bienvenido. Bienvenido a la facultad. Bueno, estábamos con el Lupa, nuevo coordinador de la unidad informática de la facultad, que ya nos dio su mail, pero lo volvemos a repetir porque va a ser la forma de comunicación, que es soporte@cico.edu.uy. Y capaz que darle el link para que puedan acceder al project este, ¿no? Sí, project. Con K. Es con J cico. Y con K. Ahí está. Que es este proyecto en Africa Dance, este idioma medio mezcla. Entre, no sé si es holandés y africano, no sé muy bien, pero quería buscar una palabra que fuera proyecto, pero un poco más corta y que no fuera en inglés, y quedó esa mezcla que de es project con K al final, punto, cico.edu.uy. Y ahí pueden seguir todo lo que hacen, porque hasta las reuniones que tiene este hombre se pueden ver. Sí, claro, ahí es la amplia mayoría es público. Hay cosas que obviamente no. Las cuestiones de seguridad y algunas de repente cosas que tocan la sensibilidad de algunas personas o no sé qué. Pero por lo menos los movimientos más, en general. La amplia mayoría de las cosas está disponible. Me parece que también es un deber de la universidad ser transparentes. Y no olvidarnos que el carácter público de la universidad es ese también, ahí ¿no? Está. Hay una ley que también nos obliga un poco a ser transparentes y bueno, capaz que en algunas áreas se puede y en otras no, eso también es cierto. Pero bueno, yo después, no sé si estamos promediando, como cuando... Después tengo dos avisos para pasar, pero... Bueno, páselos. Bueno, le quería contar que este viernes 5 a las 6 de la tarde, en Facultad de Ingeniería, hay una charla sobre software libre e industria nacional, o un poco más amplia incluso, software libre y... el título estricto creo que es software libre y desarrollo nacional, que en realidad a nosotros nos chocaba un poquito ese concepto de desarrollo, pero lo vamos a problematizar mismo allí. Es una actividad que organiza el Centro de Estudiantes de Ingeniería y que está enmarcada en el CLAE, en el encuentro que va a haber ahora de estudiantes, que está coorganizado con el Centro de Estudiantes de acá, de la Facultad de Psicología. Yo me enteré ahí en las reuniones de coordinación. O sea, me llamaron por otro tema, o sea, no porque yo fuera informático de aquí, sino me llamaron por una entrevista, creo que salió en Brecha. Entonces, con dos compañeros más vamos a dar una especie de mesa y algo así. Primero tirar como unos temas sobre la mesa y después van a haber unos talleres y algo así, digamos. Como es una actividad un poco larga, pero en el principio vamos a participar con Daniel Viñar y Elio Ferreira. De esta mesa, tratar de llevar un poco ese tema a Facultad de Ingeniería, que me parece que le hace un poco falta. Y después el sábado 13, en Ciencias Económicas, a partir de las 9 de la mañana, son las décimas jornadas de TIC, que participan de la gente de la biblioteca, no estoy seguro bien qué van a presentar ellos, y después me invitaron a mí, y yo voy a presentar como herramientas de software libre para la producción de monografías de grado, tesis y documentos académicos. Lo buscamos y lo difundimos. Sí, voy a contar un poco la experiencia con mi tesis y, bueno, en general algunas cosas que estoy aprendiendo nuevas, como ahora en el marco del hippie, del curso que se da acá en la facultad. Estuve también aprendiendo algunas cosas allí, bueno, un poco... Bárbaro, el hippie ese y su movimiento en la facultad, brutal, que ahora sigue. Y bueno, y por suerte seguirá, es la gente que también hay que potenciar, ¿no? Está bueno. O hay que reunirse para seguir produciendo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la propuesta esa a futuro, que me parece que está buena, y de también entrar en una lógica en fuga de apostar a nuevas didácticas también de... y transmisiones de conocimiento, así que bueno, ya los vamos a convocar. Bien. Bueno. Muchas gracias y perdón que pase una más, que es dale. Que si alguien se que porque del proyecto hablamos de la del proyecto hablamos solo de la mitad. O sea, si alguien quiere seguir leyendo, y incluso el proyecto es hipervincular, o sea, al hacer clic te va a llevar a otras cosas, a ampliar este proyecto, está también allí donde en el enlace que pasamos. Entonces, bueno, eso, y bueno, muchas gracias por el espacio y nos vemos. Muy bien.